Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a su podcast que ha roto barreras, el podcast de Tere y Jules. Qué gusto de veras estar nuevamente con ustedes, justo y necesario, y después de muchos días de no poder grabar esta emisión y, por supuesto, interactuar con ustedes. Pero bueno, afortunadamente estamos de regreso, gracias a toda la gente que nos ha hecho llegar sus comentarios y peticiones. Y bueno, pues también una disculpa a la gente que se quejó y que nos dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Dónde andan? No estamos perdidos ni andamos de parranda, pero pues ya estamos de regreso. Estamos de regreso y al final de esta emisión, como siempre lo hacemos, todos los datos para contactarnos, para que nos comenten qué opinan del programa, de los temas que tenemos para ustedes. Y Jules, ¿qué te parece la canción con la que abrimos este programa? No, pues excelente. Realmente es una de las canciones favoritas, yo creo que de mucha gente. Y bueno, el Hotel de los Corazones Rotos. Heartbreak Hotel, del mismísimo rey Elvis Presley. Así es, toda una canción ícono del rock and roll que difícilmente va a desaparecer de este mapa, ¿no? Difícilmente. Elvis hizo una revolución total en la industria musical y a la fecha sigue siendo un culto, y qué bueno, ¿no? Así es. Vamos a escuchar un pedacito, Tere. Vamos a invitarlos a bailar, agarren su pareja. Vamos a bailar. It's a lonely baby, well, it's so lonely, it'll be so lonely, they could die. Bueno, pues esto fue, como lo dijo Jules, un pedacito del Hotel de los Corazones Rotos, hay dolor. Pues sí, excelente canción, mi querida Tere. No veo forma de no empezar a mover las caderas y empezarme a emocionar, porque realmente es un gran tema, ¿no? Independientemente de la gran voz de Elvis Presley, tan distintiva, tan fuerte, tan sólida, esos movimientos pélvicos. No, pues sí, claro. Entendible que todas las niñas de la época de los 50, de la década de los 50, hayan estado perdidamente enamoradas de él. Así es, y bueno, no solamente el grupo femenino, sino todos los hombres también en algún momento deseaban ser como Elvis Presley, tener la fama que tenían y, cómo no, menear la pelvis como Elvis Presley, ¿no? Qué maravilla, sí. Fantástico. Elvis Presley, y una gran manera de iniciar esta emisión, Jules, la número 18. Qué rápido se va. El tiempo se está pasando, pero si, como dice mi querida Tere, se está yendo como la loca. Efectivamente, rápido como la loca. Qué barbaridad. Antes de empezar a grabar el programa, veníamos platicando, Jules y yo, de que ya estamos en octubre y al ratito noviembre y se acabó el año. No, pues tú ya sales a la calle y ya huele a ponche, ¿no? Ya huele a Navidad y ya se siente totalmente la Navidad. Siempre es así, ¿eh? Después de fiestas patrias, enseguida llega Navidad. Sí, se va el tiempo bien rápido. Estábamos comentando también de que tiene muy poco tiempo que empezamos a grabar los podcasts y de un abrir y cerrar de ojos ya estamos en octubre y, híjole, el tiempo se está yendo, así que hay que aprovecharlo al máximo. Así es la vida. Mientras más años tienes, más rápido se va y más listo hay que ponerse para hacer nuevos proyectos, para mantener vigentes los que iniciaste y para prepararte para un nuevo año. Así es, y con los mejores deseos como siempre y las mejores ganas de salir adelante de este hoyo que es mi casa, tu casa, México. Con muchas ganas, sí, lo que comenta Jules es cierto. Existe, indudablemente, Jules, una crisis a nivel mundial. Ve tú todas las protestas que hay en los países de Europa por falta de trabajo, Sudamérica. Es un momento difícil a nivel mundial. Tendremos oportunidad en un ratito de comentarles notas que se han generado y de gran importancia en México al respecto. Pero antes nos gustaría platicarles algo que nos puso de muy, muy buen humor. Bueno, claro que sí, mi querida Tere. Pues resulta que este gran guitarrista inglés, Brian May, acaba de publicar una noticia muy importante, Tere. Así es. nos acaba de avisar Brian May del grupo Queen que ya está autorizada una película que será la biografía oficial del gran, del fantástico, del extraordinario Freddie Mercury, que se va a filmar a partir del 2013. Así es, estamos ya esperando que inicie el 2013 porque la película se estrena hasta el 2014, pero yo creo que va a valer la pena hacer una antesala de un año para revivir estas nuevas canciones y recordar a este ícono del rock and roll que es el señor Freddie Mercury. Tanto como Elvis Presley, este ha sido el programa de grandes figuras que lamentablemente fallecieron de una manera trágica ambos. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, amigos, ustedes lo saben, debido a todas estas complicaciones que se derivan del SIDA, que lo que hace es te baja las defensas y prácticamente cualquier enfermedad pues te mata. Entonces, una gran pérdida para la humanidad. Pero Elvis Presley murió de una sobredosis de droga. Por eso fue trágico igual, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo dije que fueron trágicas las dos. Pero bueno, una gran pérdida para la humanidad, Jules, indudablemente, indiscutiblemente, e independientemente del gran amor a nivel mundial, Jules, que existe por Freddie Mercury, que se mantiene, ya que su música y su catálogo tienen una demanda constante y ventas que son normales para gente que está viva, para artistas que están vivos. Bueno, Queen mantiene sus ventas a grandes niveles por este extraordinario artista. Vamos a tener ahora la oportunidad de verlo, su vida y lo que fue, lo que hizo, un poco sus malos ratos en 2014 con esta película. Así es. Y bueno, pues hay que recordar que ahora en los Juegos Olímpicos, que concluyeron hace 2 meses aproximadamente, pues se le rindió un tributo a Freddie Mercury, y de qué manera, ¿no? La gente obviamente reaccionando efusivamente con ver solamente el rostro de este señor que llevó el rock a su máxima expresión. Indudablemente. Un gran artista, un gran legado y un gran recuerdo para todos nosotros. Freddie Mercury visitó México, tú lo sabes. Estuvo aquí a mediados de los 70s. Creo que su presentación no fue así como que la más memorable o la más afortunada. Hubo ahí algún tipo de problema. Yo no estuve ahí, pero tengo entendido que hubo algún tipo de problema con la policía. No sé exactamente por qué. Pero bueno, el asunto es que vino y se acordó de nuestro país. Estuvo aquí y bueno, pues en ese sentido pues somos muy afortunados. Así es. Pues estaremos al pendiente de esta gran película que seguramente nos va a dejar con una gran sonrisa. Y se va a volver a poner de moda, vas a ver. Así es. Bueno, siempre está de moda. Siempre está de moda. Esa es la realidad con el gran Freddie Mercury y también con Elvis Presley. Así es. Pues hay que recordarlos como lo que son, ¿no? Claro. Figuras del rock and roll. Claro. Y bueno, pues tenemos también de estas notas buenas, encontramos también malas. Y bueno, pues una de ellas es este tema que se robaron un cadáver, mi querida Tere. Increíble, Jules, realmente. Jules se está refiriendo, amigos que nos escuchan fuera de México, a una noticia que se escuchó a partir de este domingo pasado, domingo 11 de octubre, me parece que fue, en la cual... 7 de octubre, en la cual hubo algún tipo de enfrentamiento entre los policías federales y el líder de uno de estos cárteles de droga importantes en el país. No habían identificado de inicio que era él. Lo entregaron a las autoridades federales. Esta, a su vez, lo llevó a una funeraria para que le fueran tomados pues todo lo de rigor, ¿no? Las huellas de los dedos y hacer todo el historial y preservar el cuerpo. ¿Y qué crees? No, pues que se lo robaron. Se lo robaron. Esperaron que fuera la madrugada de domingo a lunes. Entró un comando armado y se lo llevaron. Y eso es lo inexplicable, Jules. ¿Como para qué te sirve un cadáver? Posiblemente fue gente del mismo cártel que quisieron rescatar el cuerpo para darle su santa sepultura en uno de esos mausoleos importantes, ¿no? Que mandan a hacer los narcos, ¿no? Pues, aún así, eso me parece a mí tan fantástico. ¿A poco la Policía Federal no tiene ubicados dónde se encuentran las mansiones? Porque seguramente son mansiones. Si pueden hacer un entierro privado, si pueden hacer un mausoleo, ¿a poco no lo tienen identificado por parte de la Policía Federal? ¿Cómo es posible que se roben el cadáver ¿Para enterrarlo? Bueno, sí, pero aquí lo importante que sí tendríamos que aclarar, Tere, es de que obviamente pues la Marina ya cumplió con su misión, que era pues de alguna forma emboscar a este grupo de criminales, y pues no es su obligación estar cuidando un cadáver. La otra, la Policía Federal de alguna forma cumplió con darle el trámite y todo. A mí lo que me sorprende es de que pues lo vayan a dejar en una funeraria X, no sé si sea de prestigio o no esta funeraria, pero pues que lo vayan a dejar ahí, ¿no? Cuando es una pieza, ellos desde un inicio sospechaban, no tenían a ciencia cierta quién era, pero tenían casi casi la certeza que era el narco más buscado, ¿no? Y ¿sabes qué, Jules? Yo en las notas que leí de los días posteriores, claro, se están lavando las manos, están diciendo, no, nosotros no sabíamos, sospechábamos. Claro que cuando se lo robaron, pues nos dimos cuenta que sí. Mira que qué fácil. Sí, no sé, a mí no me parece que haya un precedente, que haya sucedido antes algo similar. Que bueno, se roben un cadáver, pues para lo que tú quieras. Digo, ya finalmente medio dedujimos para qué lo querían. Pero, por otro lado, también tienes razón en lo que estás diciendo, Jules. No es responsabilidad ni de la Policía Federal ni de la Marina estar cuidando una funeraria. Además, digo, con tantas gentes que están matando o se están matando entre ellos, pues difícilmente, si no tenían bien ubicado, o hay que darles el beneficio de la duda. Y bueno, pues si ellos no sabían que era el narcotraficante más peligroso y más buscado de todo el planeta, pues qué lamentable, ¿no? Está el caso, bueno, también de Osama Bin Laden, que a pesar de que los Estados Unidos estaba matando y matando y en guerras y todo para ubicar a este señor, el día que lo encuentran, lo echan al mar. Lo matan y lo echan al mar. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Estaban alimentando pescaditos? No lo sé. Ellos solo sabrán, ¿no? Pues igual no querían mostrar la prueba fehaciente de que tenían el cadáver de este señor. Igual, ni siquiera lo tenían, igual lo asesinaron, ¿dónde lo encontraron? Y nada más están diciendo, lo tenemos, ¿no? Qué conveniente, lo tiramos en el mar. Así es, pues no quieren dejar la evidencia y posiblemente sea el caso aquí de la Policía Federal, como bien lo dices, posiblemente estén lavando las manos, posiblemente se estén moviendo otros intereses, no lo sabemos y seguramente no lo sabremos hasta después de 12 o 20 o 30 años después. Así es, como suele suceder. Y Jules, tenemos otra nota que tampoco es muy agradable, pero que queremos tratar en este momento, porque también tiene que ver con la actuación de un policía. Así es, bueno, esto pasó ahí en Italia, pues resulta de que hay un matrimonio que está en planes de divorcio. Resulta que la madre, muy enfadada, no le permite al padre ver al pequeño, a un hijo que procrearon entre los dos. Y bueno, pues el padre es abogado, se la sabe de todas, mete un amparo, una demanda, para que extrajeran al niño del seno materno y llevarlo con él. El juez ordena pues que se dé trámite a esta petición y mandan a la policía para sustraer al niño, pero lo hacen de una manera totalmente inhumana y violenta, casi casi como policías de la Gestapo, agarran al niño. El pequeño obviamente no tenía ganas de regresar con su padre, o esa es la versión que conocemos. El niño no quería ir con el padre y por eso se resiste a este traslado, pero bueno, pues el policía de forma salvaje lo mete a la patrulla y pues resulta que la abogada, bueno, la magistrada de aquel país, pues al ver estas imágenes ella misma se indignó y obviamente pues ya se hizo un escándalo, porque bueno, pues como resulta en estos casos, un aficionado que estaba por ahí con su celular grabó la escena, la sube a las redes sociales y bueno, pues esto se generó en un caos. Ahorita la situación es que efectivamente van a mandar a investigar tanto a la madre como al padre, y lo que se pretende es que pongan al niño en un área central, neutral, para que esta batalla por el niño de alguna forma tenga un freno, ¿no? Pero qué necesidad, diría Juan Gabriel, mi querido Jules. Qué lamentable llegar en un divorcio a estos niveles de yo te odio, tú me odias, todos nos odiamos, no ves al niño, si lo veo, ahora te lo quito a la fuerza. No hay necesidad de esto, sí es muy lamentable. Y claro, es tan común que una pareja que se separa, bueno, pues quiere castigar a la otra parte utilizando a un menor de edad. Y eso es muy triste porque quien termina pagando, bien lo dijiste, es el niño. Así es, ya suficiente tiene con con ver a las personas que son sus padres, que son las personas que el niño más quiere, de las que más necesita, y ver que se están enfrascando, pues ya es difícil. Y ahora que llegue, imagínate tú, llega un policía, te arreste de esta forma o te someta de esta forma, pues qué trauma le genera, ¿no? Por supuesto. Muy mal hecho por parte de la policía italiana. Me comentabas tú que ya hubo una disculpa de parte de la policía. Bueno, como suele suceder en estos casos, si no hubiera existido una persona con un celular grabando estas escenas, realmente el acto hubiera pasado desapercibido. Pero bueno, como ya se dio a conocer, este oficial, el jefe de la policía pide una disculpa y dice que se va a castigar a este oficial con todo el peso de la ley y demás, que bueno, de no ser así, pues yo creo que también él mismo corre peligro de seguir en este cargo, ¿no? Por supuesto. Pues sí, ya, y además el daño al niño está hecho ya, independientemente de que lo corran o no lo corran, que lo castiguen, el niño ya está traumado. Qué triste, qué lamentable. Así es, pues tache para la policía. Y tache para los papás. Si no hubieran llegado a donde están, pues esto no hubiera sucedido. Sí, yo creo que hay otras medidas, ¿no, Tere? Hay otras maneras y es lo ideal. Es tan difícil un divorcio, Jules, realmente lo es. Pierde uno la cabeza fría, está uno con emociones y claro, eso te hace cometer actos o hacer cosas que no razonas bien y no te das cuenta que van a afectar a tus propios hijos. Eso es lo lamentable. Así es, pues tache también, como dices, a los papás. Bueno, pues nos encontramos una nota, Jules. Esto en internet. Ahorita que estábamos buscando información para compartir con ustedes, fíjate, Jules, que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, es decir, la incubadora de los futuros artistas gráficos y plásticos del país, en una de las paredes, alguno de los alumnos puso un letrero que realmente nos llamó la atención. Así es, dice: a mí qué me importa la reforma laboral, de todas formas voy a ser artista, planeaba morirme de hambre. Qué declaración tan fuerte, ¿eh? Realmente, en muchos sentidos. De entrada, por supuesto, los artistas, la gente que planea dedicarse a alguna de las bellas artes, va bajo el entendido que la carrera no es fácil, ni quien se dedica a la música, ni a la pintura, ni a la escultura, ni a la fotografía, saben y entienden, y a pesar de eso se animan. Pues qué maravilla, realmente los artistas son dignos de toda nuestra admiración y de nuestros aplausos. Bravo. Estamos aplaudiendo aquí al artista que tengo junto, porque es muy difícil, la gran mayoría de ellos. Ahorita Jules nos va a platicar un poco de lo que ha sido su experiencia como artista, como cantante del grupo 6-9, lo que ha vivido a través de estos años. Pero la realidad es que la gran mayoría de ellos, Jules no es la excepción, tienen que recurrir a tener un trabajo normal, entre comillas, de gente normal, un trabajo de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tener una actividad que genere un dinero seguro y además hacer todo lo que tiene que hacer un artista para poder sobresalir. Así es, bueno, es que se da un fenómeno muy raro y lástima que, bueno, hay lugares donde no es la excepción, pero bueno, en este caso en México, por ejemplo, tú te vas a trabajar a un bar, te pagan una mini cosa que no equivale a lo que tú realmente desempeñas, pero bueno, con tal de ganarte una lana, bueno, pues tienes que aceptar, ¿no? Además estás en el juego de que quiero ser el artista, quiero ser famoso, y bueno, pues le entra uno a todo, ¿no? Ya sea un bar, sea un restaurante, sea un teatro, en fin, ¿no? Tienes que entrarle a todo por ese afán. Pero obviamente, si alguien está planeando vivir de la música, realmente ahora la competencia es terriblemente muy fuerte. Es que los adultos mandamos mensajes totalmente contradictorios. Y velo, lo acabamos de hacer tú y yo. Empezamos el programa hablando ¿de quién? De Elvis Presley. Y enseguida, de Freddie Mercury. Entonces, cualquier joven que nos esté escuchando y que diga, pues yo puedo cantar, mi voz, pues a lo mejor no es igual a la de ellos, pero yo tengo mi estilo, mi personalidad, yo tengo mi talento. Si existió Elvis y si existió Freddie Mercury, pues entonces yo puedo ser el siguiente. Y eso es lo que los motiva, pensando que sí es posible, a pesar, claro, como dices y dices bien, la competencia ahorita pues es muchísimo más. No, y además digo, no se trata de desalentar y de decir no lo hagas porque realmente te vas a morir de hambre, sino yo creo que si tú tienes un sueño como ese, en mi caso, yo desde pequeño soñaba con estar en un escenario ante un público, me ha costado muchos años de estar picando piedras hasta que ya llegué y cumplí mi sueño. Esa es una cosa muy diferente a querer vivir de esto, porque realmente no se vive de esto, al menos aquí en mi país. No sé si te fueras a Estados Unidos, donde hay más oportunidad, el mercado está más abierto, posiblemente la pegas, pero aquí es muy difícil. Totalmente difícil, y después para desmotivar más a aquellos que se dedican por lo menos a la música, hay una serie de artistas plásticos, malos, escritores, que son protegidos, como el caso de Paulina Rubio, como el caso de tantas artistas que cuyo talento, cuya voz, bueno, pues hay cientos o miles de voces mejores. Hay mejores en bares que ahí donde están, por supuesto, en la televisión, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues porque estuvo en Televisa o porque es la hijada de alguien, pues llega a popularidad y a niveles totalmente ficticios desde un principio, pero apoyados por los grandes medios de comunicación como es la televisión, pues claro, tienen un éxito. Y eso desmotiva a quien sí tiene talento, a quien no tiene problema en empezar de cero en los bares, como bien dice Jules, ganando, ¿qué dijiste? ¿Medio peso? ¿Tres pesos? ¿Dos pesos? Lo que fuera, ganando nada y haciendo tablas para poder pararse en un escenario, sí es muy difícil. Esto, claro, Jules, aplica a todos los artistas de todas las artes. Hablamos tú y yo específicamente de la música, básicamente pues porque tú te dedicas a eso, pero no me queda duda que es igual en otros campos. Así es. Bueno, y mira, volvemos a contradecirnos, ¿no? Ahorita está el caso del internet. Tú agarras, grabas un video y si lo haces con una calidad aceptable, seguramente depende de las visitas que tengas y de la promoción que le hagas a tu video, pues ahí están muchos artistas en Estados Unidos, el Justin Bieber. Y oye, ¿viste al coreano? Al coreano ese con la canción. Muchacho coreano de 30 y tantos años que está siendo un hitazo mundial. Pero mira, yo te voy a decir algo también. Al final, los parámetros para un buen artista se basan única y exclusivamente en un factor, sin importar el talento, las ventas reales, no las ventas de gente que es apadrinada por las grandes televisoras, no, las ventas reales. Y ahora, pues hay que ver cuando salga el disco de este muchacho coreano, a ver cuántas ventas alcanza, ¿no? Así es, no, seguramente habrá quien lo compre, habrá gente que no. Estoy seguro que tú no lo vas a comprar. Ni tú. Y está segura que yo tampoco. Pero el chiste de esto, o ya para redondar un poquito en esto, cerrar el tema, yo lo que expreso es que la gente que quiera dedicarse a hacer un arte, ya sea a la escritura, a la pintura, a la fotografía, al canto, a la música, a lo que quieran, pues que no dejen de trabajar en su sueño. Tarde o temprano se les va a realizar. Digo, yo tengo ya 40 y tantos años y empecé a gestar este sueño desde que tenía los 6, 7 años. Creo que sí ha sido un camino muy largo, pero bueno, estoy realizando mi sueño. Creo que ya lo realicé. Ahorita estoy viviendo en ese sueño, que es, para mí es enorme tener esa oportunidad, ¿no? Y apuntando hacia arriba, ¿no, Jules? Cada vez mejores foros, cada vez más popularidad, cada vez más reconocimiento, como tiene que ser. Sí, tiene totalmente la razón, Jules. No dejen de luchar por lo que quieran ser, independientemente de que sea una actividad bien pagada o mal pagada o reconoce. Uno debe de luchar por lo que uno es, por el talento propio, sin dejar de entender que a veces pues se van a tener que tomar otro tipo de trabajos para poder subsistir. Así es, y bueno, pues regresando al tema de la reforma laboral, pues ahora sí que cada quien deberá sentarse con calma, tratar de analizar estas iniciativas y pues apoyar o aceptar si esta reforma nos beneficia o nos perjudica. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros estar informados en este sentido, ¿no? En todos los sentidos. Eso nos hace mejores ciudadanos, Jules, indudablemente. Y te tengo una mala noticia. Como siempre sucede, mamá, se nos va rapidísimo el podcast de Tere y Jules. Pero bueno, hay una nota más que tú quieres comentar, porque yo sé que te alegró la tarde. Ah, sí, claro. Además, porque vi el video y, bueno, se los voy a recomendar. Pues fíjense que ahí en Brasil, nuevamente se está abriendo la convocatoria para las brasileñas para este certamen que se llama Miss Boom Boom. Y bueno, pues nada más ni nada menos que es el mejor trasero del 2012. Este concurso que se lleva a cabo cada año se inscriben cerca de 500 brasileñas, y el premio que hace atractivo este certamen, además de presumir que eres una de las mujeres más atractivas del planeta, pues se llevan algo así como de 5,000 reales, que traducidos en pesos mexicanos son como 30,000. Y bueno, estas finales se realizarán en noviembre, a finales de noviembre, y bueno, pues todos contentos y gustosos de estar al pendiente de este certamen, que no deja de ser interesante. Y bueno, ahí lo que se va a calificar básicamente pues es el volumen, la consistencia, la firmeza y la suavidad de el bumbum brasileño. Indudablemente, Jules, fue una nota que te hizo sonreír. Sí, yo vi tu sonrisa cuando viste el video, y yo estoy segura además que no solo tú, sino que todas las personas, todos los hombres que nos están escuchando, van a estar muy pendientes. Queremos ser jueces, por cierto. Sí, yo sé que eso es algo que les gustaría mucho. Bueno, pues no hay por qué pensar que no se puede ser jueces. Hay que escribirle a los organizadores, decirle, oye, no, el concurso no se puede realizar sin que yo sea un juez. Sí, no, y además decirles, bueno, hay que tener jueces internacionales, ¿por qué no de México, no? Hay que subir de nivel el concurso, indudablemente. Claro, votemos por Jules. Amigos, si ustedes también quieren acompañar a Jules a su viaje a Brasil, yo estoy segura que se le van a pasar muy bien. Mejor aún, ¿por qué no organizamos un concurso? ¿A nivel local? Sí, a nivel nacional, y bueno, encantado de ser es el organizador de este certamen. Seguramente van a tener mucho éxito. Y aprovecho que dices esto, Jules, para comentarle a todos nuestros amigos del podcast de Tere y Jules que sí, efectivamente, hay maneras de contactarte, primero para organizar lo del concurso, pero también después para comentarle a Jules todo lo que opinan ustedes de esta emisión. Así es, pues les voy a pedir por favor que me escriban al correo del pensamiento a la palabra @gmail.com, y pues un gusto enorme como siempre estar recibiendo todos sus comentarios, saludos y quejas, ¿por qué no? Y bueno, yo soy Tere Chacón, a mí me puedes encontrar en terechacón@gmail.com, en www.terechacón.com y en Facebook el mismísimo nombre. No hay manera de que no llegues a mí en internet, y nos va a encantar, tanto a Jules como a mí, saber de ustedes. Y este es el momento también, amigos, para decirles que Jules y yo conducimos eventos. Si ustedes quieren contratarnos para su evento privado o público, acabamos de dar nuestros correos, pero siempre nos pueden encontrar en Impulsarte Radio, que es donde también se transmite el programa, en terechacón.com y en acordeproducciones.com. Ahí también pueden descargar emisiones anteriores. Así es, escúchenlas, la verdad se van a pasar un rato muy agradable. Van a escuchar unos temas, muchos de ellos, bueno, pues generados en semanas anteriores, en meses pasados, pero pues nunca está de más que nos platiquen su opinión de esos eventos y, por qué no, aquí armar una buena polémica. Así es, pues bueno, ya está hecha la invitación y pues nos despedimos, mi querida Tere. ¿Qué te parece si nos vamos con este tema de Louis Armstrong? ¡Qué temazo, Jules! Escogimos una señora canción. De veras que en los últimos podcasts nos hemos portado rete bien. Música de primerísima, primerísima calidad. Hello, Dolly. Así es, vamos a bailar. A mí esta música me encanta. Es excelente. Amigos, qué gusto de veras estar con ustedes nuevamente. No dejen de escucharnos. Nos escuchamos la próxima emisión. Hasta luego. Los queremos. Bye. Bye. Besos. Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Thank you. one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Casi, casi como policías de la Gestapo, agarran al niño. El pequeño no tenía ni... No, el pequeño... Como gallo. Yo también como gallo. Una gran pérdida para la humanidad, Jules, indudablemente, indiscutiblemente y independientemente del gran. O sea, gran. No, o sea, no. No tarugadas, pequeño, no. Gran. Ok, un momento. Es que no sé, es que no encuentro la palabra. Fanatismo no quiero decir. De la gran afición. Del gran amor. E independientemente del gran amor a nivel mundial, Jus. Es que ya es tradicional que antes de la prueba de sonido emitamos unos cough. Prueba de sonido, podcast de Terry Jules número 10. Vientos. Oh, oh yeah. Yeah, baby. Yeah. Está, tiene un grillo en el pecho. Ok. Ah, pues claro que sí, mi querida. No te rías, Terry. Pues es que difícil. Ah, ok. Bueno, pues claro que sí, mi querida Tere, esta nota que nos puso tan de buen humor, pues resulta que, bueno... Está cantinfleando. Pues resulta que, bueno, pues... Pues es que esa lo ibas a introducir tú, mi querida Tere. Ok, voy yo. Este fue el podcast de Tere y Jules, octubre 12 de 2012. Bye. Bye.